FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy vamos a compartir con ustedes dos coberturas que hicimos en el día de ayer, que hacen a la vida institucional y política, al desafío que algunos vienen trazando, y un cambio de época. Ese corte generacional al que hemos hecho referencia y que, previo a las elecciones de agosto, exhibía un despuntar distinto, más que un despertar auspicioso, va teniendo nuevos saltos. Próximas manifestaciones. Dos situaciones bien distintas, una ayer en el Consejo Deliberante y otra en el Salón Las Camelias. La segunda cuestionadora de la primera, pero convocándose a comprender qué es lo comunitario. El primer acontecimiento en el Consejo Deliberante, que estaba repleto de jóvenes estudiantes. Del colegio Juan 23, porque se le hizo un homenaje muy sentido, declarando ciudadano ilustre al fundador de esa institución, un proyecto presentado por el concejal Martín Frais. Lleno el pasillo que comunica hacia el patio interno del palacio y que lleva a las gradas o al sector del público asignado en el Consejo Deliberante. Lleno de alumnos y adentro más alumnos. Y algo que hace al despunte más que al despertar, o a la aparición, sin que sea transformación hasta aquí, de esas oportunidades que se pierden, que pasan, que tal vez no provoquen demasiado, pero hubiese sido distinto si la lectura, la improvisación, mire que no hablo de temeridad, ¿eh? La improvisación hubiese tenido un espacio, un resquicio tal vez, en el formulismo habitual que hace que todo sea ordinario. Ayer había muchísimos estudiantes que podría haber realizado el Consejo Deliberante o algún edil una solicitud para que se quedaran luego del homenaje al fundador de la institución. Porque al final de una sesión muy corta, lectura rapidísima de orden del día, se hablaba no del boleto educativo como una cuestión administrativa, tal cual me lo dijo en el día de ayer el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, señor Correa, sino de la historia. Y no para creer que la historia termina en un boleto educativo, sino que cada momento de la historia merece capítulos para ser vividos. Y en todo caso podríamos decir que flaca la democracia, que frágil la democracia para que después de tantos años, hoy se hable de cómo se instrumenta un boleto educativo gratuito en la provincia más importante del país. Porque hay provincias que lo tienen, en el caso de Córdoba. En Mar del Plata busqué ayer, casi desesperadamente, qué municipios ya tienen boleto educativo. Mar del Plata, no pude establecer contacto a la noche con las autoridades del Consejo Deliberante para que nos expliquen de qué manera han aplicado el boleto educativo si es que tienen recorridos comunales. Pero volviendo a lo que me interesa plantear en el comienzo del programa, es que esa improvisación, al faltar o al no darle la importancia de la oportunidad que siempre será histórica, pero que en el momento de coyuntura, ante la declaración de ciudadano ilustre del señor Santana, lleno el Consejo Deliberante de Estudiantes de una escuela privada, qué buena oportunidad se perdió de pedirles a ellos que se queden ahí y hablar de la historia de los que han hecho historia, de los que sobrevivieron y los que no están. Y hablar de un boleto educativo gratuito, que en el día de ayer, tal cual lo habíamos adelantado en este programa, algo iba a pasar, algo iba a haber, y finalmente las adhesiones fueron a comisión. Si se quedaban por invitación de cualquier concejal. La comunicación hubiese sido distinta, me parece. Y la información también. Esa improvisación a la que hago referencia sortea el cálculo, ¿se entiende? Cuando en algún momento el Consejo Deliberante homologue la ley e irán los estudiantes con sus banderas y perderá frescura, no por esto dejará de ser importante. Y ayer a la tarde, en otro lugar, presentación del programa de gobierno de progresistas, Lucas Franco, se refirió en varios pasajes de un discurso de 26 minutos de la importancia de lo comunitario, que la política no puede prescindir de esto, que la política debe nutrirse de lo comunitario, que un programa de gobierno necesariamente debe contener lo comunitario. Es una apuesta, porque la política, mejor dicho, el poder se fagocitó lo comunitario. El poder y la búsqueda del mismo destruyó las bases comunitarias. Y peor aún, ha definido qué es lo comunitario y qué no es comunitario. Y ha logrado introducir conceptos que antes no estaban en discusión. Que entren los mismos en discusión es fantástico. Ahora que se los invierta, se los altere, se los entierre para decir que están en plena vigencia, digamos que nos pasó un tsunami por encima y no nos dimos cuenta. Porque en definitiva la presentación del día de ayer, que después vamos a escuchar, así como hicimos la cobertura con Festa, ¿se acuerdan? En la calle Victorica, que presentó su programa de gobierno, ayer lo hizo Progresistas, y nosotros vamos a pasar los audios que entendemos hacen a una manifestación política partidaria y una intención manifiesta, les digo, de seducir y enamorar. ¿Qué es lo que tiene la política? Generar vínculos de confianza y sobre todo identificación con. Ayer había muchos jóvenes en ese salón. Y tipos como Lucas Franco, como Festa, como Barreiro, Benítez, Correa, ya son parte de la vida política. Cada uno en su lugar, la mayoría con poder y en función institucional. Otros serán próximamente generadores de poder y con representación institucional. Lo que pude ver ayer en los dos momentos no es lo viejo que se va, sino lo nuevo que ya está. Que ya tiene incidencia. Y lo nuevo del Consejo Deliberante, no digo que repite lo viejo, sino que se acomoda lo arcaico para hacer algo creativo. Ayer, además de haber desperdiciado la oportunidad de decirle a esos jóvenes que estaban allí, invitarlos a que se queden, también perdieron la oportunidad de hablar de lo que es el monopolio y cómo un monopolio puede determinar qué es un derecho y hasta dónde se alcanza un derecho. Porque el espacio del Consejo Deliberante es un espacio deliberativo. Se puede expresar la política y en algunos casos el propio oficialismo ha decidido cuándo es el campo para expresar la política, sin importar lo administrativo y lo técnico, solamente por una mención política para hablar de una mayor politización. ¿Y saben por qué además no se puede hacer eso? Porque fracasó la política. Y lo digo ya que el pliego de bases y condiciones, el del transporte, volvió al Consejo Deliberante. Un año y medio bajo discusión. Un año y medio del monopolio al que hay que ponerle un límite y el monopolio que encontró los caminos para llegar a la justicia y para hoy estar brindando porque quería lo que finalmente ocurrió, que el pliego regresara al Consejo. Y regresó al Consejo sin olvidarme de parte que era un pliego hecho para que la perlita fuera a la justicia. Y ocurrió. Entonces, ¿cómo se le pide a la empresa La Perlita que cumpla con un derecho? Señores, a la empresa La Perlita no se le pide, se le exige y se le arranca. Estos dos verbos no son admitidos en tiempos de mayor politización y democracia. ¿Saben por qué? Porque se acerca la época del diálogo. Y si antes ganaron los que habían ganado, imagínense ustedes con el diálogo, ¿quiénes pueden ganar? En nombre de un derecho. Y seguramente hablando de la historia. Si se quedan ahí, vamos a repasar con ustedes estas coberturas y una nota muy interesante que le pudimos hacer al presidente del Consejo, José Barreiro, que da definiciones políticas partidarias cuyos títulos merecen nuestra mayor atención. Esto y mucho más en Recorte Informativo. Día jueves. Me da la realidad. quedado, yo no sé para qué. Tuviste tanto cuidado en las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando. Su piedad yo imploro y como ve yo lloro, mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido. ¡Dignidad! Bueno, vamos a charlar unos minutos porque el tiempo es veloz, decía David. Y aprovecharlo al máximo es una de las obligaciones y virtudes que podemos tener dentro de un programa de radio, aunque siempre apostamos a la reflexión y las notas son más extensas que breves. De cualquier manera, apelando al poder de síntesis, la comprensión y el conocimiento que tiene Matías Parola, que trabaja en el Hospital Mariano de Llano de la Vega, es si podría hacer un resumen de lo que es el trabajo en el día a día. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sobra, si es que sobra? ¿Y qué es lo que falta siempre? Matías, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo andas? Un saludo a todo tu tele, radio audiencia ahí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la situación del Hospital de Moreno es caótica, sinceramente caótica. Desde lo mínimo, falta de insumo, falta de camas, falta de recursos humanos, es totalmente caótico. Semanas atrás, o un mes atrás, vamos a decir, se hizo presente el subsecretario de Dirección de Hospitales, el señor Ortigosa, en cuanto ya había un acta, vamos a decir que se pedía más, como todos los años, ¿no? Se pide más policía, más médico, más recursos humanos. Esto fue, Matías, después del bloqueo de guardia. Exactamente. Que vino el director general de hospitales, Ortiz, el doctor Ortiz, sí. No se hizo presente Ortiz. Ah, no se hizo presente Ortiz. Ortiz no se hizo presente. Ah, vino Ortigosa. Ortigosa, exactamente. No sé si es su secretario, me parece que algo por el estilo. No tengo bien en claro eso de qué se trata él, en qué se ocupa, mejor dicho. Bueno, supuestamente hicieron un acta, que un sindicato, el sindicato de ATE, no firmó en ese momento el acta esa porque no estaba de acuerdo con algunos puntitos ahí. Sí. Bueno, y entre todos los puntos que se trataba el acta, vamos a decir que más policía, más médico, más insumo, todo lo mismo de todos los años, Rubén. Todos los años viene lo mismo y que se cumple medianamente algunos aspectos y otros que no. Uh-huh. Bueno, supuestamente el señor Ortigosa dejó $1,000,000 para la compra de insumo, de todo un poco. ¿Qué trajo, una valija, un cheque trajo Ortigosa? Eso no te sabría decir, sinceramente, o depositaron, depositaron a la cuenta, claro, depositaron una cuenta. Pero después de eso, que tuvieron la reunión todo con el señor Ortigosa, salió el delegado de ATE, el señor Quique Lombardía, a comunicarnos a los trabajadores que estamos abajo en el hospital qué habría pasado. Bueno, en la asamblea lo que yo, mi criterio, dije es que dos cositas, ¿no? Que siempre vienen el ministro de Salud o el señor Ortiz, director de hospitales, viene, ¿no? Viene y dice, más policía, más enfermero, más, todo chamullo como siempre, ¿no? Sí. Que nunca se cumple. Lo que yo dije es, ese acta, vamos a suponer que se firme, tiene que estar acompañado por un letrado o una letrada, un abogado, mejor dicho, ¿no? Sí. Para que, vamos a suponer que pasa 2-3 meses, no se cumple, ¿no? Ciertos puntos del acta ese. Uh-huh. Ese abogado le puede denunciar tanto al ministro de Salud como al señor Ortiz o al que esté en el momento, ¿no? En el cargo. Ese un aspecto. Después, otro aspecto que yo también propuse y que se propuso en la asamblea que estábamos los de ATE ahí, es formar una comisión para que evalúe cómo se va a administrar ese $1,000,000. Claro, una comisión de seguimiento, una auditoría que pueda auditar, claro, eso. Claro, una auditoría, vamos a suponer, con un miembro de la comunidad, un enfermero, un médico, un administrativo del hospital, todo eso. Se propuso eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Sinceramente, ahora supuestamente estábamos por formar esa comisión, pero como con todo este tema de paros que hay, todo no se puede llegar a un acuerdo, por decirlo, ¿sí? Bueno, entre otro aspecto, Rubén, el hospital totalmente colapsado. No puede ser que en el servicio de cuidados intermedio, clínica, médica, todo, traumatología, que está todo un poquito un cóctel, vamos a decir ahí, hay 50 pacientes algunas veces somos 3 enfermeros, algunas veces que queda de guardia, estoy para que quede bien en claro, quedan en guardia a la tarde residentes de primer año y de segundo año, algunas veces una sola residente o 2 residentes, que quedan una residente de primer año y una residente de segundo año. Uh-huh. ¿Y el resto de los profesionales dónde están? Muy buena pregunta, Rubén. Muy buena pregunta para hacerle a usted que está en la radio, a los señores directores, a ver qué solución le dan a ese tema, ¿no? ¿Pero están en el hospital o no están? Esa es la pregunta que hago. Y están hasta la mañana, hasta el mediodía, 14 horas, medianamente. ¿Y después ingresan los residentes de primera? No, ya están. Los residentes están desde las 7 de la mañana. Sí. De las 7 de la mañana, y vamos a suponer que yo soy residente con usted. Nosotros estamos de guardia hoy y nos quedamos hasta el otro día, a las 8 de la mañana, que tenemos que supuestamente entregar la guardia. Pero que tampoco es así. Ellos siguen hasta las 4 de la tarde, Rubén. Claro. Y llega a decir, llega una emergencia muy importante, tienen que intervenir los residentes porque no están los médicos. No, eso estoy hablando en piso, ¿eh? Ah, estás hablando en piso. En piso. Bien, exactamente. Bien. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Esos dos residentes o un residente tienen que hacer cargo del servicio de cuidado intermedio y cuidados mínimos, mal dicho cuidados mínimos. ¿Por qué? Cuidados mínimos es una terapia prealta, no es cuidado de aislamiento como se está tratando en el Hospital de Moreno. Es el único hospital que yo he recorrido, por ahí no me consta otro hospital que comparta la sala de pediatría, Rubén, sala de pediatría de chiquito con cuidado de aislamiento. ¿Qué quiere decir cuidado de aislamiento? A ver si la gente alguna vez se no entiende. Cuidado de aislamiento es tuberculosis, meningitis, todas las enfermedades, ¿sí? ¿Y se comparte la misma sala? Se comparte la misma sala. ¿Y qué tipo de aislamiento tiene? Aislamiento, mira, de todo. Meningitis... Pero está bien, pero... Aislamiento de contacto, sí, exactamente. Respiratorio, neutropénico, Rubén. Neutropénico quiere decir que están con bajas defensas los pacientes. Yo he tenido, cuando estuve en ese servicio, he tenido una meningitis multiresistente en la habitación, vamos a suponer, 29, y en la habitación 28, un chiquito de pediatría con bajas defensas, Rubén. Uh-huh. Eso, sinceramente, no... ¿Y eso sucede a menudo? Eso, totalmente. Y el Hospital de Moreno está trabajando a cama caliente, Rubén. Cama caliente quiere decir, vamos a suponer que yo hoy me dan del alta, no sé, ahora a las 9 de la mañana me dan de alta. 9 y cuarto entra otro. 9 y 2 minutos entra otro paciente. No nos dejan ni higienizar la cama como tiene que ser medianamente y entra otro paciente. Yo eso entiendo, no le estoy echando la culpa a los médicos, nada. ¿Por qué? Porque el Hospital de Moreno está colapsado, tiene 180 camas, Rubén, y no da abasto. No, eso, lo que decís vos, yo creo que se comprende, y no hay ninguna salida salvo otro hospital, porque el UPA, provocó, a ver, que se descomprima un poco la atención. Es una pregunta hasta estúpida, pero debo hacerla porque la idea de la unidad de pronta atención iba en una dirección que, bueno, vos la sabés mejor que yo, pero sin embargo el resultado no es el que algunos esperaban. Y sigue siendo el primer centro de derivación de la UPA el Hospital Mariano Encinas de la Vega. Es así, Rubén. La UPA por ahí medianamente cumple las funciones, medianamente. Pero no está cumpliendo. ¿Qué pasa? No sé, hace una semana que se inauguró la UPA, no tenían la sala de rayos, no funcionaba. Y derivaban, todos los pacientes de la UPA derivaban al Hospital de Moreno. El tema de la maternidad Carlotto. Sí. Maternidad Carlotto tampoco está cumpliendo como tiene que ser, Rubén. Tampoco derivan todos los, algunas veces los partos que se complican, por decirlo así, se derivan al Hospital de Moreno. Eso estaba previsto así, Matías. Sí, estaba previsto, pero entonces que los señores ministros de salud, el señor gobernador, X persona, que no vayan diciendo que tanto la UPA de Moreno como la maternidad es para descomprimir el hospital. Porque no descomprime el hospital, Rubén. Uh-huh. Vamos a suponer por parte, la maternidad de Moreno lo que descomprime es el sector de servicio de guardia, ginecología y parto en cierto aspecto del Hospital de Moreno, ¿sí? No, eso está claro. Pero no descomprime el Hospital de Moreno, como salen diciendo los señores autoridades allá arriba. Eso no descomprime, eso dalo por hecho. No, está, mira, lo charlamos con la doctora Rosemar en su momento. ¿Sí? Es una maternidad, te diría, de bajísima complejidad. Exactamente, pero los señores que están allá arriba, dice que es de alta complejidad. No, bueno, el tema es cómo definimos baja y alta complejidad. Bueno. El primer inconveniente que pueda tener esa mujer es derivada al Mariano Llano de la Vega o al Posadas. Exactamente, ¿no? Es así, Rubén. Es decir, tiene que ser un parto humanizado, es decir, que esté perfecta La mujer para dar a luz y es más, decide, bueno, esto se llama parto humanizado. La pregunta que nosotros hicimos siempre era, ¿cuál es la prioridad? Es decir, ¿qué necesitaba Moreno? ¿Una maternidad para que brinde esa asistencia o una maternidad con altísima complejidad porque los embarazos son adolescentes o preadolescentes porque las mujeres están desnutridas? ¿Qué necesitábamos? Yo, ¿sabes lo? Yo sí soy, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo sí tengo que implementar algo en el sistema de salud de Moreno, ¿sabes qué implementaría? ¿Qué? La primer medida, prevención. Prevención, sí, sí. Prevención. En las salitas en las salitas periféricas hay un programa que se llama Médicos Comunitarios, ¿no? Así es. Esos médicos comunitarios, supuestamente, lo que tengo entendido, es un programa que se tenía que ir a las casas, vamos a decir, a los barrios más periféricos, por decirlo así, sí. Hacer tipo un censo. Vamos a suponer una familia X, marido, mujer, tres chicos. Uh-huh. A ver qué tienen. Tienen letrina, se van a secundario, se van a... ¿Pero qué pasa? Esos compañeros que están en ese sistema no pueden hacer lo que le corresponde como médico comunitario. ¿Por qué? Por el faltante de algunas veces de los enfermeros del municipio que tienen que estar en la salita para cubrir. Vamos a suponer que yo soy enfermero del municipio, yo falto por X causa. ¿Qué pasa? La salita no puede quedar sin enfermero o sin enfermera. Está. Y tienen que quedar estos chicos que son de médico comunitario, tienen que quedar a cubrir. ¿Vio? Uh-huh. Entonces no se cumple la tarea del médico comunitario, por decirlo así. Está, claro, la prevención, sí, la mejor política sanitaria es esa. Claro, lo que pasa es que la prevención. Pero lo que pasa cuesta, es que estamos en una sociedad que se descompone. Cuesta muchísimo hacer prevención, cuesta muchísimo. Vamos a suponer que se haga la prevención como tiene que ser. No va a haber enfermos, una suposición. Va a haber, cierto, de un porcentaje menor a lo que es ahora, ¿me entendés? Sí. Es un tema bastante con un tiempo prolongado, por decirlo, para hacerlo eso. Y te hago la última. ¿Desde qué tiempo trabajas en el hospital? Yo estoy hace 8 años en el hospital. ¿Y qué viste en los 8 años? ¿Viste en el sentido de la degradación en el sistema sanitario, las violencias, porque las violencias también, hay una que es institucional? Sí. Una que es institucional. Yo si voy al hospital voy a atenderme y soy un laburante como vos. Sí. No soy una persona diferente a vos. Uh-huh. Y eso es muy importante que se pueda comprender. Entonces, en 8 años, ¿cómo viste la degradación de las políticas públicas en materia de salud? Si es que ha pasado esto, por supuesto. Sí. El sistema de salud, para mí, el sistema de salud está muy... En la Argentina, en sí, está muy muy colapsado, una forma de decir. Y no hay personal competente que... Hay dentro del 100%, vamos a suponer 50% personal competente que se comprometa con el sistema de salud. Eso. Hospital de Moreno, lo que me compete a mí, Hospital de Moreno, en mis 8 años de trabajo que tengo ahí, sinceramente no he visto ningún avance. No puede ser, Rubén era así, Rubén, no puede ser que nosotros estamos trabajando con la orina y con la materia fecal en el piso. Siendo enfermeros estamos trabajando así. Algunas veces tenemos personal de limpieza, otras veces no. Eso no puede ser, Rubén. Uh-huh. Con eso me dijiste todo. Exactamente, Rubén. Matías Parola, muchas gracias. Te mando un abrazo. No, por favor, un abrazo. Un saludo a la radio. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y sin embargo hay que laburar así. ¿Qué otra queda? ¿No? Si no hay otro hospital... Y no habrá otro hospital. Y en todo caso, como dijimos en algún momento con nuestro compañero Bernardo aquí, tomando la referencia a alguna nota que hicimos este año, ¿por qué perseguir tanto esa zanahoria, no? Y seguir, y seguir, y seguir. Porque si mañana aparece alguien que nos diga, vamos a tener otro hospital, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hacemos? ¿Se dejarán de morir las personas en el Mariano Luciano La Vega? No se pregunto. Pensaremos con la cabeza que tenemos de hoy estar sanos. Entonces, tal vez, cuando nos alcance la enfermedad, haya otro hospital y no estaremos tan enfermos. Sí, estamos enfermos, de verdad. No tengo dudas de eso. Estefi, lista. Estás escuchando Recorte Informativo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

porque ellas son las que están trabajando dentro del Frente Renovador hace mucho tiempo, y necesitamos saber cómo sería la intervención, si es una intervención asesorando o es una intervención acompañando, esto es, poniendo el cuerpo junto a esa mujer que es violentada. Ni bien terminó Contreras de decir eso, levantó la mano Correa y dijo, señor presidente, bueno, mejor lo escuchamos, ¿qué les parece? El número uno de Correa, uno de Correa, el primero de Correa, ¿sí? No me la hagas difícil ahora, dale. En nombre del Frente para la Victoria, como presidente de la Comisión de Tránsito y de Transporte, hoy el bloque tiene una presentación con respecto al boleto estudiantil. Y la verdad que, más allá de las cuestiones de las adhesiones, donde este bloque adhiere y consideramos que el resto del Consejo también lo va a hacer, quería hacer un poquito de mención de que esto ha traccionado en las últimas semanas del gobernador de la provincia, candidato a presidente por el Frente para la Victoria, el compañero Daniel Scioli, donde no solo lo quiere dejar dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino hacerlo extensivo a todo el territorio nacional. Por eso, más allá de las elecciones, nosotros pretendemos y queremos direccionar esto hacia la Comisión de Tránsito y Transporte en la próxima reunión. Y también en este escrito, solicitar a la Provincia de Buenos Aires la reglamentación de esta ley, para nosotros, de una forma u otra, poder trabajar y buscar los mecanismos para aplicarla en el distrito de Moreno. Más allá de las elecciones, no quería terminar sin hacer mención a que la noche de los lápices, que sucedió el 16 de septiembre, hace muy pocos días, donde hicimos todos ese ejercicio de memoria, tenemos que decir para aquellas nuevas generaciones, como esos pibes que se fueron hace un ratito, que estaría bueno que se hubiesen quedado, para decirles y que escuchen que muchos pibes como ellos luchaban por el boleto estudiantil, donde la dictadura los secuestró, los hizo desaparecer y los torturó. Terminó la presentación de Walter Correa, iniciándose así, como te lo contaba, sin una explicación directo y diciendo que todos los proyectos de adhesión tienen que ir a la Comisión de Tránsito y Transporte. Porque hay un hecho comprobable, por lo menos hasta ayer que hablé con una persona que trabaja en La Plata hace muchos años, y a quien le solicité si tenía a su alcance la reglamentación, y la reglamentación no está. Por lo tanto, con Steffi, o Steffi me va a ayudar a buscar, no ahora, para la segunda hora, digo, yo voy a buscarlo aquí también en la computadora que tengo frente a mis ojos, ¿qué dijo Scioli? Porque Scioli el 16 de septiembre, en el acto realizado en un teatro en La Plata, dijo, ya es un hecho el boleto educativo. Y estoy contando que en Mar del Plata también el boleto educativo gratuito, porque acá tenemos un boleto educativo. Cuidado con las formas de manifestación que tiene esto. Es boleto educativo gratuito. No es para los docentes, porque fue el Frente para la Victoria que taló el proyecto votado en la Cámara de Diputados. Volvió a diputados y salió así. Alcanzaba docentes y no docentes. Era un proyecto más integral. Bueno, salió para los estudiantes. Primaria, secundaria, terciaria, universitarios, incluso los estudiantes que van al FINES. Todos alcanzados por esta norma. Y efectivamente, decía Correa ayer, buscamos la reglamentación y no está la reglamentación. Pero lo que sí está en la ley, y es una cuestión casi de detalle, le diría, que la provincia de Buenos Aires va a absorber, porque así está establecida la ley, y por eso hubo acuerdo, la asignación presupuestaria que le pagará la provincia a las empresas que dejarán de cobrar esos 10 centavos, 20 centavos o lo que sea. Pues no conozco qué sucede en toda la provincia de Buenos Aires. En los recorridos, señores, intercomunales, porque es la competencia provincial. Y la competencia comunal, en municipios donde una empresa tiene muchísimos recorridos, Moreno tal vez es el más importante en la provincia de Buenos Aires, porque es una empresa que tiene muchísimos recorridos locales. La competencia es del Consejo Deliberante, porque es poder concedente en materia de transporte, y del Ejecutivo Municipal. De esto no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué esperan de la reglamentación? Básicamente que la provincia de Buenos Aires puede dar un guiño a ver si le da alguna partida especial al municipio o a los municipios para que cubran lo que la empresa les va a reclamar. Las empresas le reclamarán a los municipios. En este caso fui singular porque es un monopolio el que tenemos aquí. Hizo muy bien Correa en terminar su discurso dando los nombres de los estudiantes desaparecidos y los sobrevivientes. Porque precisamente, si esto se dilata por cuestiones que no son claras en términos administrativos, ¿cómo se conmemora la lucha? Es una pregunta. Habló también Damián Contreras y también Claudia Seff. Fueron las tres personas que ayer hicieron uso de la palabra. Contreras, hay un solo audio. Y lo ponemos en el aire. Vamos. Vamos. El tema de boleto especial educativo que fuera sancionado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el día 10 de agosto de este año, dicha ley, en este Consejo Deliberante se encuentran varios proyectos de resolución, algunos recuerdo de la concejala SEP, un proyecto presentado a mi autoría para la adhesión a esta ley, que como le decía fue sancionada en agosto, para adherir al boleto educativo especial de acuerdo a lo que consta la ley, pero me parece que es atinado, como lo plantea el bloque del Frente para la Victoria, que nos encontremos con la reglamentación hecha por el gobernador Scioli para de ahí ver desde dónde y cómo reglamentaríamos y de dónde surgirían los recursos necesarios para llevar adelante con este beneficio a los estudiantes y adelantar, por supuesto, nuestro voto afirmativo. Bueno, ¿dónde sale la plata? Es coherente, Contreras. Él se opuso con el pliego de bases y condiciones en la aparición del canon y llevó al recinto del Frente Renovador, sobre todo Contreras, una propuesta que consistía en darle a la empresa La Perlita lo que la empresa La Perlita pretendía, esto es, la intervención con la responsabilidad social para que se hagan obras públicas calculadas en un monto que era sumamente inferior al canon que estableció el pliego elaborado por Mariano Hues y por el Frente para la Victoria. Sí. Contreras sostiene su línea de coherencia respecto a la defensa de la empresa La Perlita, porque es una empresa de Moreno, porque los trabajadores son de Moreno, porque los empresarios son de Moreno, porque el gobierno de Hues Arregui, donde estuvo Contreras, permitieron la consolidación del monopolio en el año 2004, y no se olviden ustedes, estimados amigos, que hoy sigue en vigencia el contrato del año 2004, porque la prórroga, cuando dijimos nosotros que podía ser infinita, no estábamos equivocados. La prórroga del contrato cuando el pliego apareció con la pluma de Gradín y la tinta desparramada. ¿Qué dice Contreras? Tenemos que saber dónde sale el dinero. Que no es diferente a lo que plantean algunos concejales del Frente para la Victoria. Y lejos de intentar de nuestra parte generar un conflicto, lo que solamente hemos consultado y seguimos preguntándonos es por qué pagarle a una empresa que no paga una tasa. Puedo seguir si quieren. Y repasar cada frase del jefe comunal actual, el licenciado Hues, cuando dijo tenemos que ver las multas que tiene la empresa La Perlita en el juzgado de faltas y que no las paga. Tenemos que ver las multas que tiene la empresa La Perlita por el uso indebido del espacio público. Y sigue. No es tan difícil responder la pregunta de por qué pagarle a alguien que sistemáticamente nos debe. Y además que es un monopolio. Y escúcheme, monopolio, Néstor Kirchner, hay que combatir, decía. Nosotros no estamos ni paranoicos, ni locos, ni nada que se le parezca. Tan solo estamos recordando lo que ustedes dijeron. Le estoy hablando a los concejales. Ustedes dijeron eso. Nosotros desde hace tiempo que hablamos respetuosamente que cualquier monopolio no solamente degrada lo institucional, sino que le impone condiciones a la mayoría sin que el monopolio haya sido elegido por la mayoría, sino por una minoría que representó a la mayoría. ¿Se entiende o no? Claudia Seff recordó esto, escuchen. En virtud de que venían las notificaciones con respecto al pliego de las condiciones de la empresa de transporte y hace ya 2 años, yo presenté un proyecto con respecto al boleto estudiantil en la zona de Moreno, para el distrito de Moreno. Esto tenía que ver también con el tema del subsidio que a nivel nacional se otorgaba y también con respecto a las necesidades de nuestro distrito en cuanto a su extensión territorial y a su vez a las situaciones personales de muchos de los alumnos que por determinadas circunstancias quizás barriales de que las escuelas no eran cerca y tenían que trasladarse, era viable poder implementar esto en Moreno. No lo hemos, tratado, se trató, no se implementó, por eso de acuerdo a la ley que se presenta ahora por el gobernador, me parece muy bien que esta normativa se baje y se reglamente y se establezca de forma provincial. Claudia Seff, si no se escuchó bien, dice, quise presentar un proyecto que se incorporara al pliego para que dentro del pliego de bases y condiciones del transporte público de pasajeros esté el boleto educativo. Aclaro, el boleto educativo está. Si en el pliego que mandó Hues dice que el boleto secundario será la mitad de la tarifa más baja, si un peso con 50. En el pliego que envió, cuando una ley provincial lanzada por Solá, también en una jornada conmemorativa de la Noche de los Lápices, cuando Solá era gobernador, llevó el boleto a 10 centavos. Boleto educativo hay. Nosotros estamos hablando de boleto educativo gratuito. Ni especial, ni diferente, ni diferencial. Gratuito. Estamos en claro en eso. ¿Está Scioli por ahí? ¿O está bajando? Bueno. Tenemos tiempo. ¿Eh? ¿Lo tenemos a Scioli? Son 3 minutos de Scioli. Y sí, es el gobernador. El 16 de septiembre de este año. De este año. Creo que fue en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Sí? Bueno, dale, Steffi. ¿Lo conseguiste? Ahí vamos. Quiero agradecer en este marco a mi compañero vicegobernador Gabriel Mariotto, presidente del Senado, y al presidente honorable Cámara de Diputados, el doctor Horacio González, por haber logrado el consenso que en la provincia tengamos leyes que orientan a que nuestros jóvenes tengan ese reconocimiento y esa enorme responsabilidad, como la ley de centros de estudiantes, como la ley de voto joven, la ley que promulgamos hoy, años de lucha, pero mi satisfacción que, bueno, que prometimos y lo cumplimos. Y quiero asumir acá un compromiso con los jóvenes de los distintos niveles educativos. Como candidato a presidente y la fe y la confianza que tenemos junto a Carlos Zanini y nuestro pueblo, que no quiere la Argentina volver a empezar, sino que quiere consolidar estos derechos, institucionalizarlos, de impulsar el proyecto de ley del boleto gratuito estudiantil para toda la Argentina. Por eso en este día de tanta emoción, de tantos recuerdos, de esta reivindicación de la lucha de estudiantes desaparecidos en la noche de los lápices, ahora se convierte en este nuevo derecho presente y que tenemos que ampliar hacia el futuro. Y todo lo que hace a generar que tengamos una agenda de derechos humanos que se va a ver reflejada en este Ministerio de Derechos Humanos, que vamos a ampliar permanentemente los derechos con una política en todo momento que integre, que incluya y que pueda tener fundamentalmente a nuestros jóvenes y a los que necesitan del Estado para salir adelante definitivamente. Eso es lo que yo creo fervientemente, la presencia del Estado, no de los que piensan que el mercado por sí solo va a resolver las cosas. Y eso es lo que está en disputa, queridos jóvenes, el próximo 25 de octubre. Salgan a defender un futuro mejor, en favor de ustedes mismos, en favor de un camino que ha encontrado la Argentina para tener cada día una Argentina mejor, más inclusiva, con más oportunidades a una juventud que no quiere ser indiferente, que quiere comprometerse, y yo particularmente quiero asumir esa responsabilidad de cara a ustedes, a seguir trabajando incansablemente por las victorias que tenemos todavía por delante y que las vamos a conquistar. Muchas gracias. Bueno, el boleto educativo nacional. ¿Saben quién me dijo esto ayer? Gratuito, ¿no? Correa, el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Bueno, salvo que un estudiante viaje, porque puede suceder que viva en Buenos Aires y viaje a Rosario. Porque las jurisdicciones son jurisdicciones. Excepto que, si Scioli es presidente de la Nación, subsidia a todas las provincias para que en todas las provincias, en las jurisdicciones donde haya recorridos nacionales, o en todo caso el subsidio que le permita a la provincia cubrir lo que las empresas le van a demandar por los recorridos provinciales, y un subsidio que le permita a los municipios cubrir lo que las empresas comunales le van a demandar, bueno, perfecto. Es eso lo que está en discusión. Porque es importante aprender de lo que dice el gobernador. Cuando él le agradece a Mariotto y a González, tanto Mariotto como González aceptaron que el proyecto que incorporaba a los docentes y no docentes fuera sacado, ese artículo. ¿Saben por qué? Porque es mucha la plata. Es mucho el dinero que dejan de perder las empresas. Lo que estoy hablando es del concepto político y cómo aquello que nos dicen todo el tiempo que se trata de una batalla cultural, no hay batalla alguna. Hay una aceptación que culturalmente una empresa no puede perder lo que ya tiene. Aun si lo que tiene es resultado de los subsidios que nosotros le pagamos a las empresas. Es de la empresa, no es nuestro. ¿Se entiende dónde está lo cultural? Por eso sacaron lo de los docentes y no docentes. Porque hicieron un cálculo económico. Esto es lo que puede pagar la provincia. Ahora, de esa declaración que realiza el gobernador Scioli el 16 de septiembre, al día de hoy no está reglamentada. Y si una empresa está garantizando el recorrido que hace habitualmente sin cobrar el boleto educativo, es porque de alguna manera ya se le garantizó a la empresa que se le va a pagar. O en todo caso, la empresa dejará de pagar las obligaciones que tiene con la provincia. ¿Qué es lo que pasó acá en Moreno con el boleto a 10 centavos? Hubo un proyecto que compensaba a la empresa. Así que le estoy diciendo a los concejales, pueden esperar toda la reglamentación que se haga de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la competencia local es local. Y la Perlita es una de las empresas que más recorridos locales tiene en la provincia de Buenos Aires, precisamente en Moreno.

Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política medio nuevo y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a darle continuidad a Recorte Informativo. Las vías de comunicación, mensaje de texto, en algún momento llegan 1533-680099, si no el directo que es el 466-6559. Vamos a charlar algunos minutos con el candidato del Frente para Victoria, candidato a intendente, el señor Walter Festa, que está en línea. Festa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Buen día Rubén, buen día a toda la audiencia, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer Festa estuvo en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Yo esperaba que usted hiciera uso de la palabra respecto a boleto educativo. Habló Correa, que dijo que las adhesiones van a comisión. La pregunta es, ¿por qué se espera una reglamentación si el boleto estudiantil gratuito comunal corresponde definirlo al Consejo Deliberante como poder concedente y en su defecto un proyecto que emane el Departamento Ejecutivo? Es una cuestión económica, tiene que ver con el pliego de bases y condiciones que volvió al Consejo. ¿Cuál es la opinión suya? Que hay una cuestión presupuestaria por un lado, también necesitamos esperar la reglamentación, el informe de la Cámara de Diputados, pero el espíritu es sacarlo, el espíritu es que salga lo antes posible. En el caso nuestro, nosotros si nos toca ser intendente el 10 de diciembre, es un objetivo que en marzo, cuando empiecen las clases, ya esté el boleto estudiantil funcionando como tiene que ser. Con lo cual, no hay nada de otro mundo, ni siquiera hay un espíritu dentro del bloque de Frente para la Victoria que no tenga que ver con intentar evadir esto que ha sido la lucha de generaciones, de juventudes, de estudiantes, que han luchado justamente por el boleto estudiantil. Uh-huh. A ver, tanto usted desde la posición que tuvo con el pliego y ese comunicado que sacaron, que firmaron varias organizaciones que están dentro del kirchnerismo, que no aceptaban el pliego de bases y condiciones de Hues porque efectivamente creaba un monopolio, la continuidad de la perlita o el que seguía, aunque es la perlita. Yo me pregunté y sigo preguntándome por qué en el caso de boleto educativo gratuito tenemos que compensar a la empresa si la empresa no paga lo que corresponde a tasas y viola una serie de normativas locales. ¿Por qué? Si la idea era combatir la cultura de los monopolios, es decir, de lo privado por sobre lo público, y ustedes vinieron a traer esa discusión. Digo, el Frente para Victoria, ¿por qué se sigue pensando en la compensación? Sí, nosotros lo que votamos el pliego, justamente, no votamos el pliego porque era un pliego que a nuestro entender era un pliego totalmente monopólico. O era para esta empresa o para otra empresa, y está bien claro en el espíritu nuestro que no queremos justamente un monopolio de transporte en Moreno. Sí. Con lo cual esa fue nuestra posición, y no fue la posición de Walter Festa en ese momento, sino que fue la posición de muchos agrupaciones kirchneristas que estaban en desacuerdo con el pliego. Y por otro lado, bueno, estamos esperando, como te decía anteriormente, la reglamentación como tiene que ser de la Cámara de Diputados, del Congreso Provincial, para empezar a implementar esto. Pero después no hay otra vuelta, Rubén. O sea, no, yo le digo, lo que estamos escuchando por ahí, algunos sectores, más que nada de la izquierda, queriendo tomar la bandera de todo esto, y nosotros, como Frente para la Victoria y por nuestra historia peronista, también queremos exactamente lo mismo. Ahora, esto no es de un día para el otro, y lo vamos a sacar. Yo ya le dije y acabo de decir, afirmar, que nosotros, si nos toca ser intendente en marzo del 2016, esto se va a implementar como tiene que ser. Hay un gasto que vamos a ver cómo, por dónde se solventa, si es de provincia, si es del municipio, si es la empresa. Lo queremos hacer bien prolijo como para que esto quede y que no haya ningún tipo de error. Pero que sepan los estudiantes de Moreno que van a tener su vida estudiantil como corresponde, de parte nuestra como intendente, si Dios quiere, a partir del 10 de diciembre, en marzo, esto se va a implementar como tiene que ser. Es decir, ¿usted no descarta que se le aplique a la empresa La Perlita la obligación sin que nosotros, todos los morenenses, le tengamos que pagar un solo peso a la empresa? Además, no descartamos nada. No descartan eso. No descartamos nada y tenemos que charlarlo, por eso te decía que tenemos que ver bien todo cómo es el conocer realmente esto y a partir de ahí empezar justamente a discutir bien cómo tiene que ser. Ayer en el bloque charlamos todo esto justamente. Ajá. Es para el próximo año, ¿no? No es para este. Yo me comprometo como intendente, si Dios quiere, que a partir de marzo del 2016 se empieza a implementar. Ahora, puede ser que en este tiempo que queda, que ya estamos casi a fin de año, llegue la reglamentación y se puede implementar. Uh-huh. Eso no hay duda. Si están dadas las condiciones, se lo puede implementar. Pero lo que yo digo es, en el caso nuestro, la decisión política es que el proyecto de ley se va a implementar sí o sí a partir de marzo del 2016. Y hablo como Walter Festa. Sí, la última. Enorme desafío tiene usted en el caso de ser intendente de presentar un pliego antimonopólico, porque es lo que llevó a que Festa rechazar el pliego que envió por web por considerar que era monopólico. Sí, por supuesto, nos tomaremos el tiempo. Entonces es un pliego que convoque a varias empresas. Por supuesto. Y que divide el territorio, por ejemplo, que puede dividir el territorio. Que divida el territorio y que también los una a la vez. Ajá. Pero sí es cierto de que necesitamos justamente un pliego de transporte que sea antimonopólico. O sea, no tengo nada contra la empresa La Perlita, no tengo nada justamente con los trabajadores, todo lo contrario. Vamos a siempre a afianzarlo a los trabajadores, pero obviamente que creemos que tiene que haber en Moreno la posibilidad de que puedan existir dos o más empresas trabajando en el distrito. Eso no hay duda. Muy bien, Walter Festa, le agradezco su tiempo. ¿Eh? Un abrazo. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, por ahí va. Si se compensa o no se compensa, y nosotros vamos a seguir haciendo esa pregunta de por qué se le tiene que pagar a alguien que nos debe. Solo y por el hecho de ser un monopolio, que no lo creó ninguno de los que está escuchando este programa, sino las autoridades políticas, que también pueden estar escuchando este programa, y que le dieron carácter y solidez al monopolio de La Perlita cuando fue, insisto, comiéndose a todas las empresas que existían en Moreno, y que hacían una competencia. Sin olvidarme, claro está, que también este gobierno facilitó la posibilidad que La Perlita sacara de competencia a la Mutual del Colmenar. Y llegamos a, no al sinsentido en el absurdo, sino a la comprensión, dolorosa al fin, que integrantes de la Mutual del Colmenar hasta dijeron, bueno, es lo que hay que vivir, y por ahí la empresa La Perlita nos da un mejor servicio a Cuartel Quinto. Un separador y damos vuelta un poco la página. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La propuesta o plan de gobierno de progresistas, que lleva como candidato a intendente a Luca Franco, tuvo su aparición pública en el día de ayer. En el Salón Las Camelias, un salón colmado, ahí en la calle Rivadavia, cada uno de los integrantes de la lista dieron su parecer, su opinión, su postura, y luego Luca Franco emitió un discurso de alrededor 26 minutos. ¿Sí? ¿Qué tiene el plan? Así como comentábamos lo de Festa y dimos a conocer esos lineamientos que está expresando el Frente para la Victoria, más que Festa, pero Festa haciendo la síntesis del Frente para la Victoria a nivel local. Bueno, Luca Franco, como síntesis de progresista, habló de la manera que ya lo vamos a escuchar. Plan estratégico municipal, con un territorio integrado, calidad social, economía del desarrollo, plan estratégico municipal. Estoy leyendo tópicos, ¿sí? Asambleas ciudadanas, infraestructura, comprende las cuestiones orientadas a mejorar el hábitat, infraestructura y servicios, así como también todo aquello relacionado con las marcas del territorio y la cuestión ambiental. Económico productivo, segundo punto. Incluye temas vinculados a la economía y la producción regional, recursos y formas de organización, actividades, cadenas de valor y potencialidades de desarrollo. Calidad de vida, garantizando derechos, equidad y ciudadanía y los derechos fundamentales a la educación, salud, el desarrollo social y cultural, la justicia y la seguridad ciudadana. Gestión, desde la autonomía municipal, transparencia y participación en la administración. Abarca todas aquellas cuestiones vinculadas a las redes y actores regionales, la reforma del Estado. Los consejos de planificación en las localidades, esto viene en el sentido de una planificación estratégica municipal, pero regionalizando, es decir, respetando las identidades de cada localidad. Después viene el marco de las propuestas, que vamos a leer algunas, y en cada una de ellas aparecerá la pregunta de cómo. ¿Cómo se hace esto? ¿Con qué recursos? A cada aspirante a la intendencia, en la oportunidad que tengamos, formularemos la mínima inquietud de un presupuesto actual ya afectado en un 75%, en un 75%, queda un 25% para hacer todo esto. Lo de progresistas, lo del Frente para la Victoria, lo del FIT, lo de Cambiemos, lo del Frente Renovador, ¿cómo? Porque hay pasos que se pueden dar en lo inmediato, el corto plazo, mediano y largo plazo. Les puedo asegurar que el largo plazo depende de los financiamientos que lleguen de provincia y nación. Sí se puede dar una vuelta en la reinterpretación de los recursos públicos y en las prioridades que define una gestión. Precisamente para hacer, desde nuestra parte, sólidos al momento de presentar lo que ellos vienen presentando. Porque tenemos la obligación de interpretar lo que se presenta, más que reproducir tal cual sale el mensaje. Obras y servicios públicos. Plan general de reconstrucción y mejoramiento de la red vial, asfaltos, luminarias, señalización, semáforos. Plan de servicios básicos, agua potable, cloacas, gas natural. Creación, mejoramiento y mantenimiento de plazas y espacios verdes. Eliminación de las barreras para el desplazamiento de personas con movilidad reducida en el transporte y los ámbitos urbanos. Municipalización del servicio de recolección de residuos. Servicio de transporte del servicio del usuario. Implementación del sistema de mayor conectividad, frecuencias, boleto combinado, calidad de la prestación. También hay un plan integral de ordenamiento del transporte. Les podría decir que si hay una municipalización de la basura, son millones que se ahorrarían y que podrían ser volcados a uno de estos temas que presenta el plan de progresistas. Y hay otros, por el encarecimiento de costos, que necesariamente requiere de financiamiento provincial, que generalmente lo toma la provincia a través de préstamos internacionales o recursos propios que tiene el erario provincial. Luca Franco, arrancamos así. ¿Qué decía el día de ayer en su discurso? Mientras te leemos los puntos, ya que el discurso fue de una formulación política, de convocatoria política, de una expresión, como es Libres del Sur, que va adquiriendo una madurez. y una actividad en territorio que se vuelca en el plano institucional con mayor rigurosidad, les diría así, con una evidente ambición por la política. Aquí va. Se traza una línea entre los que pueden acceder a la salud y los que no pueden acceder a la salud, y peregrinan a las 3 de la mañana en nuestras salas de atención primaria para conseguir uno de los 8 dichosos turnos que dan nuestras salitas. Se traza una línea entre quienes pueden conectarse con lugares del municipio y quienes no, quienes cuando llueve un poquito como hoy ya no pueden salir de su barrio. Se traza una línea entre quienes pueden acceder a una educación de calidad y digna y quienes pueden trabajar en un sistema de educación digno y quienes no, porque las escuelas se nos fueron cayendo encima. Se traza una línea entre quienes creen que la política es un medio de transformación y quienes se han ido resignando y conformando a la idea de que la política no va a transformar la realidad de todos, sino que solamente, como nos han demostrado quienes nos gobiernan, les va a transformar la realidad económica a un grupo de dirigentes que se hace del poder y se perpetúa. El 9 de agosto para nosotros es un hito histórico en nuestra historia política. Empezó a pasarse una página de las más tristes de nuestra historia. La página de Mariano Juez empezó a terminar el 9 de agosto, y eso es festejable y lo tenemos que festejar. Se termina una parte de la peor historia de nuestro municipio. Pero no está completo. Pasamos esa página. Este intendente que nos maltrató y que nos enseñó a divorciarnos de la esperanza de la transformación se va. Pero no se van sus prácticas políticas. Los famosos usos y costumbres que el propio Mariano Juez dijo en 2011 que venía a terminar, parece que está lejos de terminarse. El uso de los recursos públicos, la idea de ir reciclando a la dirigencia política peor vista de nuestra historia en un formato de renovación y de remodelación para vestirlos de progresistas, de buenos, de nuevo, tampoco se termina. Esa sensación de divorcio que vivimos quienes vivimos en Moreno y quienes sufrimos a Moreno, y todo el tiempo nos recuerda la mejor de nuestras esperanzas cada vez cuando empezamos a vivir en Moreno. Yo escuchaba a Carlos López en la campaña hablar de la enorme esperanza que trajo a muchos vecinos a vivir a Moreno y que hizo que muchos vecinos dejen mucho de su tiempo, su historia, sus ingresos en hacer progresar nuestra comunidad. ¿Cómo esa esperanza, a lo largo de los años y de esta gestión que hoy tenemos, se fue convirtiendo en resignación, en miedo, en ganas de irse, en ganas de irse a otro lado a vivir? Ese es el divorcio que sufre nuestra comunidad entre la política, la posibilidad de futuro y la realidad. En cuanto a la salud, la propuesta de progresistas es la siguiente. Bueno, creación de salas de atención prehospitalaria por regiones. Gestión de un nuevo hospital. Conversión del Mariano y Luciano de la Vega en un hospital de alta complejidad en el mediano plazo. Fuerte inversión en la red de emergencias médicas. Un sistema de emergencia sanitaria que brinde cobertura real y oportuna tanto para asistencia prehospitalaria como urgencias médicas, mejorando el sistema de emergencias médicas con ambulancias que tengan bases en los 5 distritos principales: Paso del Rey, Álvarez, Cuartel Quinto, Trujillo y Moreno Norte. Concursos abiertos para profesionales por especialidad y necesidades locales. Gestión con participación de decisores políticos, responsables de servicios formadores y profesionales en formación. Articulación con instituciones relevantes para la formación en el campo sanitario. Digitalización de la base de datos, historias clínicas de los ciudadanos. Yo tengo entendido que esto está. ¿Qué es lo que ha destacado en cada nota que hicimos la doctora Rosenberg, que es la responsable de maternidad de Trujillo? La creación del banco de sangre municipal. Hay que ver qué disponibilidad de recursos tiene la municipalidad en atención primaria. Encontrar los programas, porque con el RAFAM, que fue el nuevo sistema para que exista una mayor transparencia, se requiere no mirar el presupuesto, sino luego las partidas y cómo van funcionando los recursos, qué tiene cada uno y a partir de lo que tiene cada secretaría, se hace un diseño programático, si quieren ustedes, las intervenciones a nivel municipal en los 12 días, en los 12 meses del año. Muy importante saberlo. Esto es lo que propone. Creación de salas de atención prehospitalaria por regiones. ¿Qué serían? ¿UPA? ¿Parecido a los UPA? Yo ayer, por una cuestión de tiempo, no me pude quedar a realizar una nota a Lucas Franco, pero lo vamos a invitar aquí al estudio para que, punto por punto, de manera escueta, pueda decirles a ustedes de qué manera se piensa esto. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que deja el gobierno que se va y que pueda ser utilizado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con cada uno de los 5 candidatos que aspiran a gobernar Moreno a partir del 10 de diciembre? Vamos con el segundo audio, Steffi, del señor Lucas Franco, candidato a intendente de progresistas, en la tarde y noche de ayer. No se terminaron el 9 de agosto los dirigentes políticos que son los responsables de la situación en que vivimos. Hay una idea de recuperando y repitiendo la idea del divorcio y del enfrentamiento al que nos someten. Hay una idea de polarización, ¿no? Nos dicen todos que la elección está polarizada, que la polarización es entre quienes quieren sostener un modelo de progreso y quienes quieren volver para atrás. Sería interesante que podamos empezar a ponerle nombre y mirarles la cara a quienes expresan esas propuestas políticas en nuestro territorio. ¿Cuál es la diferencia en su accionar, en el ejercicio de la política de quienes encabezan las propuestas del Frente Renovador, del Pueblo y del Frente para la Victoria? ¿Cuál es la diferencia? Empecemos a mirar su rol en los espacios institucionales que ocupan. Empecemos a mirarlos a actuar en el Consejo Deliberante. Actúan juntos, iguales, se cuidan, se protegen, se comparten. Entonces, nosotros venimos a plantear que hay otra polarización. La polarización, nuestra compañera Victoria Lucena, que es candidata a diputada provincial, lo repite siempre, hay una polarización entre quienes acceden a los derechos y quienes no acceden. A eso nos sometieron. Y eso es lo que nosotros, esa es la polarización que nosotros tenemos la responsabilidad de romper. En este pasaje, Lucas Franco es muy concreto cuando él caracteriza a la actual dirigencia con representación institucional. Cómo se protegen, cómo actúan, cómo articulan. Y está hablando del Frente para la Victoria, está hablando de Cambiemos, está hablando del Frente Renovador, de las fuerzas que hoy tienen una función y que en momentos claves trabajaron en el sentido institucional de no poner palos en la rueda y al mismo tiempo convalidar y legitimar pliegos como el de la basura, que le dieron no solamente un cierre a una década nefasta, sino que limitaron la posibilidad de investigar esa parte, aunque se pueda hacer, ya que cambió el nombre. ¿Se acuerdan que nosotros lo explicamos aquí? No es Consorcio del Trébol, sino Trébol. Y eso no es inocente, sino cumplió una función. Es a partir de ahora, del año 2014, para acá, para adelante. Hay una denuncia penal. Nosotros tenemos que trabajar periodísticamente eso. Porque claro, cuando se denuncia un robo tan oprobioso, y se suele decir que la justicia trabaja para, bueno, se tiene que explicar. ¿Qué hizo la justicia? ¿O no les parece a ustedes que es atinado preguntarnos qué hizo la justicia? ¿Qué hizo la fiscal Pontecorvo? Ya que Hues decidió no hacer nada, es decir, convalidar todo el ejercicio del intendente Arregui, bueno, fue a la justicia. Bueno, ¿qué hizo la justicia? Porque el pliego actual, el contrato actual con la empresa Trébol, es mejor que el otro, dicen, y lo dicen aquellos que fueron opositores claros y evidentes de lo que significó la acumulación de irregularidades a lo largo de 12 años. Y ellos legitimaron el nuevo pliego, estoy hablando del PRO básicamente, quienes dijeron, es un pliego perfecto, No para Moreno, pero es perfecto. ¿Mm? Hacia allí apunta y direcciona Luca Franco las corresponsabilidades de aquellos que dicen tener diferencias en el campo del Consejo Deliberante, insisto, en momentos que fueron claves, actuaron en consecuencia institucional y validaron lo que no podía validarse, cerrando capítulos. Tercer audio de Franco en el día de ayer. Hay que tener el coraje de estar solos y la valentía para animarnos a estar juntos. ¿Qué quiero decir con esto y por qué me pareció interesante recuperar esta frase? Porque nosotros, este proyecto político, tuvo y tiene muchísimas veces el coraje de estar solo frente a las corporaciones políticas. Lo voy a volver a nombrar porque lo tengo acá enfrente. Acá está Carlos López, que se animó y tuvo el coraje de levantar la voz para decir que lo que estaban haciendo el Frente Renovador, el PRO y el Frente para la Victoria, con la ayuda, con la triste ayuda de una parte del radicalismo que ahora ya es parte del Frente para la Victoria, lo que estaban haciendo con la basura era una truchada. Y fue el único que se animó a levantar la voz y a votar defendiendo a sus vecinos. Ese es el coraje de estar solos que nosotros tenemos que reivindicar. Acá también están los vecinos del 25 de mayo, que cuando todos le decían, ustedes están locos, no molesten con la Madrid, no se va a hacer nunca. No se va a hacer nunca porque le hicieron enojar al intendente y les va a hacer y fue y le hizo la del lado. También se la bancaron. Se animaron a encontrarse con sus vecinos, a levantar la voz, solos, muchas veces solos, en el Consejo Deliberante cuando no los atendían, solos, frente a todos los que les decían que era imposible, y ahí está el resultado, los vecinos inauguraron su cuadra, su calle, inauguraron una obra que todo el mundo decía que no se iba a terminar nunca. Ahí están los vecinos del Cuartel Quinto, del Parque del Oeste, que se animaron a quedar en soledad gritando que tenían derecho a acceder al sistema de salud. Y una obra que estaba paralizada, que había sufrido el absoluto desguace y robo por parte de quienes ejecutan los presupuestos, se terminó y la pudieron inaugurar los vecinos. Ahí está el coraje de estar solos cuando estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Cuando salimos a la calle a decir, no nos vamos a subir al colectivo de la truchada y de la garantía de negocio para la empresa de transporte que hace años se lleva el dinero de nuestra comunidad y nos rompe los lugares por donde caminamos, nos miraban todos como diciendo, ustedes están locos, se van a enfrentar a los monopolios. ¿Quiénes gritan el relato del combate a los monopolios? Nos miraban como diciendo, ustedes van a enfrentar a los monopolios de verdad. Con eso no hay que meterse. Ahí también expresamos el coraje de estar solos porque estábamos absolutamente convencidos y estamos convencidos de que hay que modificar el sistema de transporte. Ese es el coraje que esta fuerza política expresa. Me pareció muy interesante y muy lindo recuperar esa idea que a veces parece debilidad. No, ellos andan como locos solos, ahí planteando una cosa al costado, no. Porque hoy, todas las propuestas políticas que tiene Moreno, las cinco ofertas electorales hablan de la descentralización. Cuando todos nos decían que estábamos locos y que era imposible descentralizar el municipio, ahora todos lo dicen. El candidato del Frente para la Victoria, que votó con las dos manos, las cuatro, porque las dos de sus dos concejales, que votó con las dos manos el contrato de privatización de la basura, ahora dice que lo va a municipalizar. Los dirigentes del PRO dicen que van a gastar el fondo de financiamiento educativo en la infraestructura escolar, y cuando presentamos el proyecto acá, la María Fernanda Márquez, que nos acompañó a presentar el proyecto, a Vanessa Sánchez, que era por ahí también, cuando presentamos el proyecto para que el Fondo de Financiamiento Educativo repare nuestras escuelas, miraron todos para otro lado, todos. Ahora dicen que van a usar el Fondo de Financiamiento Educativo en la reparación de nuestras escuelas. Los felicitamos, los saludamos y les repetimos que en buena hora tuvimos el coraje de estar solos frente a esas propuestas políticas. En buena hora, esta fuerza política se animó a hablarle a los vecinos en soledad de lo que creíamos que se tenía que hacer. Progresistas propone la creación de la Secretaría de Educación Municipal, que intervenga en la articulación y planificación de la acción educativa en dif- diferentes áreas municipales, que asesore en el diseño y promueva contenidos y genere espacios de capacitación en educación digital y distintas actividades de índole artística y cultural en instituciones y organizaciones de la ciudad. Como decía recién Luca Franco, que es lo que presentaron en su momento. ¿Se acuerdan ustedes con esas marchas de docentes autoconvocados y también convocados por SUTEBA, que llevaron a que UES ofrezca 3 millones de pesos de 25 millones de pesos que manejó el intendente en el año 2014 fue? Y significó un triunfo para SUTEBA haber obtenido 3 millones de pesos, insisto, de 25. No olviden que el cálculo establecido para este año es de 45 millones de pesos y para el próximo 60 millones de pesos, de acuerdo a la información oficial que entregó el candidato del Frente para Victoria, Walter Festa. Cuando se discutió fondo de financiamiento educativo, no solamente se llegó a esto, fue en el año 2013, no solamente fue esto de la oferta de 3 millones, sino que después en la rendición de cuentas, ningún concejal tuvo la vocación de ir a buscar cada uno de los expedientes que pudiera dar crédito de cómo se utilizó el dinero. Si efectivamente fue a la reparación de una plaza, a actividades artísticas, a todo aquello que UES entendió como parte de una educación mucho más amplia que la reparación de alguna escuela, que la mayoría tienen distintos inconvenientes y dificultades. ¿Por qué? Porque la decisión de UES fue y es no resolver las cuestiones que son de competencia provincial. La educación es una, la seguridad es otra. Parte del proyecto educativo de Progresistas también incluye creación de escuelas municipales de oficios, artes plásticas y urbanas, creación de biblioteca municipal e incentivo al desarrollo de bibliotecas populares y apoyo escolar comunitario, puesta en marcha de espacios Wi-Fi comunitarios con actividades de formación y capacitación en el uso de nuevas tecnologías. Espacios Wi-Fi, cuidado, porque UES, ¿se acuerdan que logró con el apoyo del Consejo Deliberante la intervención de una empresa que iba a hacer todo el cableado, la instalación, ¿no?, la logística dispuesta en territorio, y se iba a quedar con el 25% de la explotación comercial, cuando el proyecto original de la ordenanza decía donación? Tienen presente ese dato. Cada uno de los temas tiene algo hoy, o la mayoría de los temas tiene algo hoy instalado. Y debe ser, por lo menos de nuestra parte, tenido en cuenta. Wi-Fi para todos fue un proyecto de Mariano Hues al momento de cerrar el vínculo con esta empresa que ofreció algo en donación para quedarse luego durante 25 años con una parte muy importante en la explotación comercial. Para la empresa, por supuesto. Tenemos, dos audios más del discurso brindado en el día de ayer por Luca Franco. Sí, vamos, con el cuarto. Nosotros venimos a convocarnos y hacer el ejercicio de convocarnos como fuerza política a caminar junto a nuestros vecinos. Nos queremos juntar con nuestros vecinos y queremos ir a convocar al 500.000 de habitantes de Moreno a ser parte de una propuesta política. No queremos convocar a los responsables de la desidia, el abandono y el maltrato que vive nuestra comunidad. No los queremos convocar a ser parte de un proyecto político transformador. Vamos a convocar a los vecinos, no a esa plana de dirigentes que ya colma los palcos, de candidatos. Ya ahora colma los palcos de candidatos. No los vamos a convocar a ser parte de una propuesta transformadora porque son los responsables de cómo estamos. Aquellos que organizan patotas para impedir que los vecinos ingresen al Consejo Deliberante, aquellos que se encargan de silenciar cualquier proyecto que contenga a los vecinos, no los vamos a convocar. Con ellos no nos queremos juntar. Esos no son los nuevos, no vienen a renovar nada, vienen a sostener y a reciclar lo peor de las propuestas políticas que tuvo nuestra historia. No nos vamos a juntar con ellos, nos vamos a juntar con los vecinos, con los 500.000 habitantes que tiene Moreno. Esa es la síntesis de esta expresión que ustedes ven acá arriba. Para nosotros, la palabra juntos tiene una fuerza que queremos comunicarles. Vamos a hacer el ejercicio de salir a caminar y a convocar a todas nuestras comunidades a ser parte de un proyecto de transformación. Cuando decíamos en el programa de gobierno, en la síntesis, es clave que los vecinos asuman un rol protagónico. Es clave para nosotros que todo el mundo sepa que no le tenemos miedo a la participación de la comunidad. Que no queremos ponerle delegados de la municipalidad a los barrios para que hablen por ellos. Que queremos que los vecinos elijan, decidan y puedan hacerse cargo de las decisiones. Esa también es una diferencia que tenemos con los que se quieren juntar y amontonarse. Los vecinos, en esto, la política tiene que hacer el ejercicio de aprender prácticas comunitarias. Nuestros vecinos no se dan por vencidos. Yo cité 3 o 4 ejemplos. Y a medida que vamos caminando en nuestro distrito nos encontramos todo el tiempo con vecinos que saben juntarse, con vecinos que saben ponerse de acuerdo, con vecinos que no se comen el verso de que tiene que venir alguien a resolver los problemas, sino que se hacen cargo de caminar, esforzarse y comprometerse con la resolución de sus problemas. Ahí tiene que estar la política, para aprender, para fortalecer y para incorporar esa práctica a la gestión del gobierno. Las patotas. ¿Se acuerdan ustedes del pliego de bases y condiciones que ocurrió este año? Sucedió este año. Eso terminó, o tal vez nunca inició, en una causa penal, donde se denunciaba a Alberto Frais. Las patotas de curtidores que impidieron el ingreso a la sala de sesiones, al sector asignado al público, que estaba atiborrado ese día. Donde, como nunca antes, lo vi tan cansado Carlos Coppolaro leyendo el pliego de bases y condiciones. Y de esa manera se dijo después que se informaba y de cara al pueblo se daba a conocer que era el pliego. Les digo, para actualizar la noticia, que el pliego de bases y condiciones fue adquirido por una sola empresa, La Perrita, que le permitió después ir a la justicia y presentar un recurso de amparo. Que hubo 2 llamados a licitación y los 2 quedaron desiertos. El pliego volvió al Consejo Deliberante. Permite todo esto actualizar, saber en dónde estamos. Sobre Wi-Fi, la empresa que obtuvo la aprobación en el Consejo Deliberante, creo que fue por unanimidad, es la empresa Solunet. Noviembre del año pasado, previo a la Navidad del año 2013. La donación venía con este pequeño apartado. Solunet SRL dona todo su trabajo y experiencia para gozar del 25% de la capacidad instalada por un periodo de 15 años. Wi-Fi para todos y todas. Luca Franco, cuando habla de lo comunitario, está además expresando que la propuesta de Libres del Sur, más que la propuesta del Partido Socialista, tenía experiencia territorial. Los candidatos de Libres del Sur son o referentes barriales o vecinos caracterizados en sus zonas, en sus lugares, en su hábitat. De allí que es elemental para progresistas y para Libres del Sur señalar que el objetivo es no solamente ver lo comunitario, sino enriquecer la política desde lo comunitario. Y es una forma de regresar al lugar donde muchas veces se originó la política, que es abajo. Lo que nosotros podemos decir, y muchos dirigentes, territorio. Solamente desde el territorio se legitima la política. La política no puede legitimarse lejos de este, y mucho menos imponiéndole a este lo que debe ser y hacer. Allí hay una definición no solamente política, sino ideológica, estratégica, de progresistas en la síntesis que está haciendo Luca Franco. En otro pasaje, nos quedan dos audios nada más. En otro pasaje, ahí te doy el título para no equivocarnos. Dice, nosotros no vamos a cometer el error de importar funcionarios. ¿A quién le está hablando? Si Festa es intendente, ¿importa o no importa funcionarios? ¿Qué creen ustedes? Si gana Coppola, ¿importa o no importa funcionarios? ¿Importa, digo, que trae de afuera, está? ¿ASEF trae equipos técnicos de afuera? Porque si hay algo que se le adjudicó a Wes desde el año 1995 hasta hoy, fue que eligió cuadros o técnicos y profesionales de afuera. Bueno, tan mal no le fue a Wes. Durante 20 años rigió los destinos de Moreno. Se lo cuestionaba. Si hay un cambio de época y una transformación, no debería importarse a nadie. ¿O sí? Bueno, Luca Franco, desde Progresista, dice, nosotros no vamos a hacer esto. Por eso hacía mención del territorio. Ellos quieren demostrar que con el territorio se puede legitimar la política y construir la política, mejor dicho, reconstruir la política. Porque hoy yo no tengo la menor duda que lo que se discute es poder, no política. Ahí va. No vamos a mentirle a la comunidad y a cometer el mismo error, dicen algunos. Yo creo que absolutamente adrede, de importar funcionarios como hiciera Mariano Güell en el 95 y como parece que quiere hacer ahora el otro candidato del Frente para la Victoria, que quiere importar funcionarios, vaya a saber de dónde, para que vengan a gobernar esta comunidad. Moreno no tiene hombres y mujeres capaces de gobernar, que conozcan el territorio, que sepan las problemáticas y que tengan la capacidad para transformarle la realidad. Claro que lo tiene. Por eso nosotros vamos a salir a convocar. Con esos hombres y mujeres nos queremos juntar. No vamos a importar funcionarios. Esa también es una diferencia con quienes gobiernan y pretenden seguir gobernando. Nosotros, otra de las cosas que nos dicen habitualmente cuando caminamos nuestro territorio y cuando charlamos con nuestros vecinos, nos dicen, y esto lo habrán escuchado seguramente muchos de ustedes, Moreno es peronista. Ah, Moreno es peronista, porque está como de ustedes, está difícil porque ustedes hablan de cosas que el peronismo. ¿De qué habla el peronismo? El peronismo habla de la justicia social. Quienes han gobernado durante estas últimas décadas, bien lejos están de haber consagrado la justicia social en nuestros territorios. Bien lejos está alguien que no pudo resolver un problema con la infraestructura urbana de plantear la justicia social. Bien lejos está alguien que no sumó ninguna cama en el hospital público de Moreno y trabajó para que se sumen de consagrar la justicia social. Bien lejos está alguien que no puede explicar en qué gasta los recursos para la educación. Mientras nuestras escuelas se caen a pedazos, bien lejos está de consagrar la justicia social. Nosotros una y otra vez decimos que no tenemos ningún problema, ningún miedo en ir a hablar con los peronistas de Moreno. ¿Moreno es peronista? ¿Cuál es el sentimiento peronista que tenemos? Aquellos vecinos que tienen su corazón puesto en la idea de pelearse con las injusticias, con esos vecinos queremos hablar y los queremos juntar y los queremos invitar. Esos vecinos de Moreno forman parte, y atente al número, forman parte del 50% de la población que no puede repetir candidato en estas elecciones. Los mismos que nos dicen, Moreno peronista, nos dicen las elecciones ya están. Las elecciones no están. No están definidas en absoluto porque la mitad de los votantes no tiene candidato para repetir. Entonces tenemos la obligación política desde nuestro espacio de ir a hablar con todos esos vecinos. Muchos, muchos han elegido propuestas peronistas. Y nos pasa cuando nos encontramos con vecinos de Moreno que nos dicen, yo soy peronista porque me gusta la idea de la justicia social. ¿Y vos crees que Moreno tiene justicia social? No. Con ese vecino queremos ir a hablar y a ese vecino lo vamos a convocar a ser parte de esta propuesta. Capturar la atención del peronismo. Hablando de la justicia social. La propuesta es un plan integral el que formuló ayer Progresistas. Toma mucho del programa de gobierno presentado en el año 2011. Propuestas también del año 2013. hay una elaboración no espasmódica, quiero decir, sino un acumulado de experiencia de los últimos años que hace a este programa de gobierno, que requiere indudablemente de asistencia para cuestiones de zonas estratégicas profundas y severas de lo que la provincia manda en clave de coparticipación y a nivel nacional en clave de los viejos ATN, pero de ayuda extensa e importante, y pone en discusión algo más político, me parece, más político, que es la participación desde un concepto comunitario. El Frente para la Victoria, en la propuesta que hizo Festa, ¿se acuerdan ustedes que nosotros lo pasamos aquí? También hablaba de la importancia de la participación. De hecho, se están realizando ahora por el agua, no, por la lluvia, pero se hacen encuentros en las localidades donde van los máximos referentes del peronismo kirchnerista a hablar con los vecinos, y los vecinos le van preguntando qué pueden hacer ellos o interpelan de lo que no tienen, y ellos responden qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se va a hacer desde la municipalidad, salvo que la municipalidad consiga los recursos en provincia y nación. Es decir, que hay dos propuestas, sumaría a Coppola, que hace el timbreo. Todavía no he tenido oportunidad de preguntarle a CEF cómo es el acercamiento y de qué manera hay una vinculación respecto a lo que está demandando una localidad y un barrio y cómo toma el Frente Renovador esto. Aunque sí lo tenía Contreras, y creo que a CEF, Contreras con las mesas de gestión y una elaboración muy parecida a la de Tigre, con capacitaciones permanentes de los equipos de gobierno y quienes iban a intervenir. Pero en cualquier caso, y con las diferencias que existen, hay algo que parece que se avecina. Y es lo que se llama descentralización. ¿Saben cuándo aparece la descentralización? Cuando el poder flaquea. Cuando necesita recomponer lo que Franco llamaba el divorcio. Nos acercamos un poco, es decir, descentralizamos es, estamos cerca de ustedes. Queremos que ustedes nos digan a nosotros lo que necesitan. Si esto va a pasar, es una invitación interesante, ¿saben por qué? Porque si los dirigentes van a los barrios para que de allí los vecinos organizados o independientes puedan decir lo que están en condiciones de expresar y que lo padecen todos los días, es no olvidar los vecinos que están así por ellos, los que han administrado el poder y que ahora necesitan una descentralización. La legitimidad no es de arriba hacia abajo, nunca. Y de abajo no se puede dar esa cuota tan elevada a los que están arriba. No se puede dar esa cuota tan elevada a los que están arriba. Parece que Moreno, porque está muy destruido, marcha hacia una descentralización, regionalización, participación, modos que siempre ha tenido la política, o el poder, en este caso, para decir que es necesario trabajar en conjunto. Luego, cuando el poder se consolida, todo se centraliza, sin que nosotros podamos ver que la descentralización nunca llegó al objetivo deseado, porque tampoco puede nutrirse la política de lo comunitario en el sentido amplio, abierto, autónomo, rebelde. Palabra que ya ni siquiera utilizamos. Territorio y ambiente. Para terminar con lo de progresistas. Seguridad, leo. Las propuestas. Mejoramiento del espacio público y accesibilidad. Alumbrado, limpieza, asfaltos, veredas, plazas, espacios verdes, evitando que en esos lugares desatendidos y abandonados se conviertan en focos para el delito. Audiencia pública obligatoria con la presencia del intendente y el comisario. Inversión en móviles y equipamiento policial. Monitoreo ciudadano del accionar policial. Instalación de GPS para cada uno de los patrulleros para supervisar sus ubicaciones y recorridos, garantizando que sean distribuidos de tal forma que se termine con las zonas liberadas y la sanción por incumplimiento de los recorridos o tareas asignadas. No era progresistas, no sé si era el Acuerdo Cívico y Social o era FAP, pero llevaron al Consejo Deliberante un proyecto en el marco de la inseguridad, para conseguir seguridad, que apuntaba a ubicar a los patrulleros. ¿En dónde estaban? Es muy loco que en tiempos de absoluta tecnología no se aplique la tecnología para saber qué hacen. Este es un proyecto que presentó, insisto, no sé si era el acuerdo, yo digo, social del FAP hace tiempo y que el Consejo Deliberante rechazó. Ese proyecto, que no es viejo, sino que se actualiza, está dentro del plan de seguridad, así también como la audiencia pública. Sobre la audiencia pública, yo no estoy interpretando lo de progresistas, estoy diciendo que la policía local tiene una mesa de gestión, o una mesa de autoridad, si quieren ustedes, compuesta por el intendente, por un jefe de coordinación, que es un civil, y un jefe policial, que como dije en el día de ayer es el comisario Chinelli. Es decir, que el intendente, el próximo intendente, asumirá lo que Wes tendrá que aceptar, indudablemente el próximo mes de octubre, el 6 de octubre, cuando él sea el jefe de la policía local. El próximo intendente será el jefe de la policía local. Y podrá, si quiere, el próximo intendente cambiar al comisario, que será la figura principal en esa cadena de mandos, para los subordinados, los 430 policías que el 6 de octubre estarán en la calle. Audiencia pública obligatoria con la presencia del intendente y del comisario, que es lo que proponen progresistas, es una ampliación de lo que ya va a existir. Esto es, vengan que queremos hablar con ustedes. Es llevarlo a un plano superior a lo que eran antes los foros de seguridad. Audiencia pública. Bueno, están cubiertos todos los planos en el plan de progresistas y hay una diferencia que, si no la digo, estaré cometiendo una equivocación respecto a lo que se ha propuesto hasta aquí. El Frente Renovador ha hablado y sigue hablando de descentralización. Cambiemos habla de descentralización, Festa habla de descentralización, cada uno de estos temas a los que hemos estado hecho referencia en la mañana de hoy, pero en especial la descentralización, hay que ver los modos en cómo se descentraliza y hasta dónde se descentraliza. Progresista no habla de descentralización, habla de regionalización municipal. Y esto es identificar las particularidades de cada localidad y luego trabajar una sinergia para que no haya tantas diferencias entre una localidad y otra. No es lo mismo Cuartel Quinto que Trujuy. A punto tal no es lo mismo que Cuartel Quinto con la policía local, como te lo dije en el día de ayer, no tendrá agentes patrullando de a pie, sino en móviles. ¿Saben por qué? Porque no hay centros comerciales grandes. Por eso. Las identidades son importantes. Son muy importantes. Regionalización municipal a descentralización. Todo esto espero que en algún momento sea debatible entre todos los candidatos. En el lugar que quieran. Si quieren la universidad, si quieren en un medio, si quieren en la plaza, en donde quieran. Háganlo. Porque todos han coincidido que es un nuevo tiempo. Aunque debo decir que un debate no cambia demasiado nada. Hasta puede entretener demasiado. Estefi, un separador y nos vamos. Tenemos que vender. Tenemos que vender, así. Mañana, porque si no, algunos estaban esperando esto, y la aclaración viene el momento preciso. Mañana vamos a poner en el aire la nota que le hicimos al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, y la nota que pudimos efectuar en el día de ayer al presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Walter Correa, sobre boleto educativo gratuito, y en el caso de Barreiro, sobre este tema, el monopolio de la perlita, y por qué él decidió, cumpliendo con su palabra y además siendo coherente con lo que dijo Barreiro de no cruzar las vías, de no participar en el acto de presentación del plan de gobierno de Festa, donde fueron todos los concejales, menos Barreiro. ¿Sí? Así que todo eso mañana. Ahora esto. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario.